buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una alegría como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. En mí, como yo pienso en yo ti. Quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel al erizarte, llevarte lentamente donde temo tu chaparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte y quitarte la ropa. No confunda mi intención por decir cosas locas. Te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Dudarte con placer, cada uno de tus sueños conocer. Hablar juntos hasta el amanecer, que sea mi mujer, sé yo lo único. Ser cada día de mi vida yo poder detener. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Hagas enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. Ey, esto se pega y lo sabes.